precio, suponiendo que fuera necesario. Y lo publico tal cual. La calidad de audio no va a ser muy buena. No va a haber lo que se dice mucho debate, a menos que me ponga a hablar conmigo mismo, pero... De hecho, podríamos considerar que este mismo podría ser el Rodecast número 0. De hecho, teniendo en cuenta la altura de la autopista por la que voy, sería aproximadamente por donde yo saldría todos los días, un poquito más atrás quizás. Lo que tengo que plantearme es de qué demonios voy a hablar. De paridas mías personales, como siempre, de temas de actualidad, tecnología... Puedo hablarte más o menos de lo mismo que hablo normalmente en el blog, o elegí este formato para hablar de cosas de las que no hablo habitualmente. Yo creo que la idea es interesante, se puede plantear. Ya veremos a dónde llega todo.